Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo. Es el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Dejadme entrar, vengo helada por paredes y cristales. Abrid tejados y pechos donde pueda calentarme. Tengo frío, mis cenizas de soñolientos metales buscan la cresta del fuego por los montes y las calles. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Asilef y junto a Diego Lenger hoy vamos a rendir un homenaje a un poeta, a Federico García Lorca. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, va a ser un programa regranadino. Así es uno de mis poetas favoritos, creo que el de muchos. Ajá. Y cualquier cosa que intentemos decir de Federico García Lorca en este programa va a ser, me parece, remanida. Y aparte, me parece que vamos a tratar de explorar la relación de Federico con la música, porque para otros aspectos habrá otros programas que van a ser muy duchos y muy capaces. Nosotros vamos a tratar de meternos en ver qué dejó Federico a la música y qué le dio la música a Federico. Sí, qué motivó a Federico y qué motivó a la música la existencia de Federico García Lorca. Esta semana se cumplieron 111 años de nacimiento de Federico y su muerte, que fue su último acto poético, nos trascendió a todos, ¿no? Y yo creo que a muchos nos acercó justamente a su obra. A mí no me gustaba tanto la ópera de Lorca, por ejemplo, sino a raíz de lo que fue él como tipo, más que como poeta. Y es imposible separar esa pasión, esa búsqueda de historias llenas de amor y de odio, de vida y de muerte y de pena, que es como que lo que trasciende toda la obra de Federico García Lorca, ¿no? Puede ser. Yo no lo tengo tan asociado con la pena a Federico. Lo tengo asociado con lo luminoso, porque viene de esa Andalucía que es tan luminosa, tan sin nubes. Y en mi caso te digo que me acerqué medio de adolescente o de jovencito, de la primaria, de 11, 12 años, por los libros que había en casa. Y no tenía tan presente la parte trágica de Federico. Como que descubrí más tarde leyendo en esos libros de Editorial Losada, creo, editados acá, que había muerto trágicamente, pero como eran libros editados acá en la década del 50 o 60, tampoco era muy manifiesta la situación en la que había perecido Federico. Entonces tengo una relación más vinculada con la poesía que con las condiciones de su vida. Después, obviamente, me puse a leer, una cosa me llevó a la otra. Creo que, como todos, tuve momentos en que me pareció que su poesía era un poco artificiosa y casi cursi, y otros momentos en los que me empecé a inundar de esa profundidad, y ahora tengo una sensación de que es anchísima la poesía de Federico García Lorca. Pasó por momentos muy distintos, que tiene un montón de trabajos excelentes y muy muy buenos, al lado de otras cosas que no son tan felices. A mí me pasó llegar justamente a Lorca a raíz de la música, ¿no? Por Paco Ibáñez, por ejemplo, ¿no? Con las interpretaciones que hacía Paco Ibáñez sobre todo eso. Me pasó también que recién pude llegar a Lorca el tipo cuando entendí que como Miguel Hernández o como Machado o como Juan Ramón Jiménez fueron los tipos que sufrió su vida por lo que escribió. Me pasó también, por ejemplo, después, mucho tiempo después, ya cuando estás metido en una obra, descubrir que todo eso que hace el tipo con ese clasicismo en realidad era una respuesta a todo el modernismo que inundaba las primeras 3 décadas de la Europa donde España todavía estaba inserta, ¿no? Era que después iba a ausentar con todo el franquismo. Pero me parecía una recuperación de lo clásico, y después esa recuperación de lo que vamos a ver hoy, de los cantos populares, de la cosa clásica, me pareció como una búsqueda que era mucho más interesante que lo que parece a primera vista. Sí, yo no estoy de acuerdo mucho con lo del clasicismo, García Lorca. Me parece que es un modernista, me toma muchas cosas del surrealismo. Obviamente jamás fue un poeta surrealista, pero si uno ve las poesías del romancero gitano, por ejemplo, que fueron repudiadas por los surrealistas, por ejemplo, por Dalí, por Bretón. Sin embargo, tiene mucho de surrealismo, porque decir verde, que te quiero verde... Era la época también, ¿no? Me parece que era imposible escapar de eso. Además, Lorca y Dalí tuvieron una relación tan intensa y tan cercana en un momento que se ha llegado a decir que fueron tipos muy íntimos. Sí, y Luis Buñuel estaba ahí también. También. Lorca se hizo muy amigo de la hermana de Salvador Dalí, en realidad, y entonces pasó en el pueblito ese, del norte de Cataluña, ¿cómo se llama? Donde estaba Dalí. Figueres. Figueres. Pasó ahí una larga estancia, hay unas cartas muy interesantes entre ambos. Vamos a empezar escuchando algo recopilado por Federico García Lorca, que está en ese famoso disco. Sí, es increíble cómo nosotros seguimos siendo héroes accidentales, ¿no? Cada vez que hay un accidente, lo primero que preguntamos es si hay un argentino. Cada vez que sucede algo histórico que recogemos en nuestra biblioteca, resulta que sucedió en nuestro país, ¿no? Por idas y vueltas, y porque también Lorca era un viajero increíble, del que vamos a hablar después. Sí, sí. Se juntó, por ejemplo, a escribir uno de los pocos poemas que escribió a cuatro manos con Pablo Neruda, que sucedió en Buenos Aires, y esto que vamos a escuchar es una grabación que se hizo acá en Buenos Aires también. Ah, no sabía. El único testimonio, el más personal, que dejó Federico García Lorca, lo tuvo acá, él sentadito en el piano, con quien entonces era una pequeña diva de la canción que se llamaba La Argentinita. Bueno, y vamos a escuchar de Los Cuatro Muleros, ¿verdad? Sí, es una de las canciones, estuvimos hablando de esto antes de que arrancábamos el programa, es una de las canciones que uno tiene incorporado en el disco duro y con eso vive toda la vida, ¿no? Así es. Esta es una de esas tonadas que uno ha escuchado siempre. Esta temporada de Notas al Margen la hacemos en vivo desde la Biblioteca Nacional y en un lugar tan rodeado de libros, es propio hoy recordar el nacimiento de Federico García Lorca, y podemos hacerlo gracias a que Gonzalo Cladera hace la producción de este espacio, gracias a que Darío Cataife hace todo el registro de eventos y hace la parte técnica para que nos puedas escuchar como nos escuchás, gracias a que Luli Longar hace la producción y la agenda de nuestro programa, ya que el Pato Enciso Riveros y el tío Agustín Pisano acompañan con la logística, distribución y buenaventura de todo lo que hacemos con estas notas que emitimos todas las semanas. Gracias a la gente de FM La Tribu, de FM En Tránsito, de FM La Azotea, FM de la Calle, Radio Antena Libre en el Comahue, Radio Antena Libre en el Comahue, Radio Arte en Gaiman Chubut, y no nos quedó ninguna. Aijuna, querido, Aijuna en Quilmes, que son las radios que se vienen sumando a este partido todas las semanas. Era fascinante, había magia, duende, algo irresistible en todo Federico, decía Rafael Alberti. Él mismo decía de sí, el Federico, que había nacido poeta por la gracia de Dios o del demonio. Así es, pero ¿sabes que García Lorca fue antes músico que poeta? Si es que estas dos condiciones pueden separarse en una persona. Pero una tragedia, que fue la muerte de su profesor de piano y de música cuando él tenía 16 años, medio que lo signó. Y empezó a publicar sus primeras poesías a los 17 o 18. En todo esto también tenemos que recordar que se hizo amigo, primero fue admirador y luego muy amigo de Manuel de Falla, que es un músico español muy singular, para mí uno de los mejores músicos españoles del siglo XX, pero aparte que tiene una característica, es que terminó sus días acá en la Argentina. Y se da una cosa que yo no sé si hay en otro lugar del mundo, que es que el conservatorio de la ciudad de Buenos Aires se llama Manuel de Falla, siendo este un compositor español. Cosa muy extraña, porque fijémonos que generalmente si a los conservatorios le ponen un nombre es un compositor local, sí. Qué sé yo, López Buchardo, acá Ginastera. Sí, Ginastera, o en el caso de Budapest, de Franz Liszt. Pero el conservatorio de la ciudad de Buenos Aires se llama Manuel de Falla. O sea que está muy metido, Manuel de Falla vivió en Altagracia. Muy incorporado a nuestra cultura. Claro, bien. Pero un músico completamente español. Sí. Con Manuel de Falla hicieron un par de operitas, de obras, con títeres y música, en las que García Lorca estaba a cargo de toda la parte teatral y, obviamente, don Manuel escribía las notas. Aparte de esto, fue amigo de otros músicos y García Lorca tuvo la suerte de cruzarse con muchos poetas que él admiraba. También de joven conoció a Machado, por ejemplo. Y luego en la Residencia Universitaria de Madrid fue donde entró en contacto con Dalí, Buñuel y toda esta banda de... Terminó siendo muy compinche de un loco de la guerra que era Pablo Neruda, ¿no? Sí, eso no lo sabía. Sí, pero hay un cuento de Neruda. Si te gusta la poesía de Neruda, bien. Si no te gusta la poesía de Neruda, como sucede a veces, yo te recomiendo que leas Para Nacer o Para Vivir He Nacido, digamos, los dos libros autobiográficos. Confieso que he vivido. Sí, se lo leí. Y son muy buenos, muy buenos. O sea, hay una parte en la que Neruda cuenta que en una cena de agasajo un embajador, el poeta termina teniendo un acercamiento indebido con una dama que estaba acompañada esa noche. Neruda se la lleva al jardín y en todo momento lo sigue el Lorca, no se quiere despegar de él, pero porque son amigotes. Hasta que tiene que decirle que se vaya, que lo que quiere es justamente estar solo con esta dama para leerle sus poesías y declamarle al oído y demás, ¿no? Digamos, ese cuento entre Neruda, texto del secundario, y Lorca, texto del secundario, convertidos en cosa humana, era buenísimo. Sí. Y lo pinta muy bien a Federico, que era de andar bastante en la luna. Era de andar bastante en la luna. Era una persona, digamos, enamoradiza, pero con una tendencia a la distracción también. Sí. Hay poesías que realmente son fantásticas desde el punto de vista erótico, como la de pensar que era mozuela y me la llevé al río, pero era casada. La mujer infiel se llamó, ¿no? La esposa infiel. La esposa infiel. La esposa infiel. Que es fantástica. Y obré como legítimo gitano, dice, ¿no? Bueno, no la voy a leer ahora porque no es adecuada para que los niños la escuchen. ¿Puedo mencionar una obra de él que me gusta mucho, mucho, mucho? Claro. Que recomiendo a la gente que la lea. Es El llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Ignacio Sánchez Mejías era un torero muy famoso que murió en la arena de Madrid en una corrida y a quien Federico le tributaba mucha admiración porque a Federico le gustaban las corridas de toros y bueno, le gustaba ver a los toreros en su arte. Sí, sí. Y entonces escribió este llanto que es maravilloso, que tiene cuatro partes. La primera se llama La cogida y la muerte, la segunda La sangre derramada, nada menos. La tercera se llama Cuerpo presente y la cuarta Alma ausente. Que Alma ausente es muy fuerte juntar esas dos palabras, ¿no? Les recomiendo mucho la lectura de esto. Estas poesías tienen música también. Tienen una música que aparece cuando uno las lee. No las voy a leer ahora. No les voy a provocar ese sufrimiento. Pero si pueden, pongan Alma ausente en Google a ver qué aparece. Digo, si les da fiaca ir a la biblioteca o a estirar la mano y agarrar el libro. Es aquella de No te conoce el toro ni la higuera, etcétera, etcétera, porque te has muerto para siempre, que es lo que vuelve cada vez, porque te has muerto para siempre. Cuando uno termina de leer esta poesía, tiene la sensación de que es casi un epitafio para sí mismo. Porque dice, tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen, y recuerdo una brisa triste por los olivos. Y yo siempre escuchaba eso, o leía eso, y pensaba en Federico García Lorca, ¿no? En Ignacio Sánchez Mejías, que por otra parte, nadie recuerda que existió si no hubiera sido por Lorca. Por Federico García Lorca. Gracias al laburo de Federico, nosotros todavía cantamos. un disco, no excepcional, pero un disco muy querible lo hizo una actriz y cantante que nosotros solemos subestimar o dejarla de cote, aunque es muy bonita y muy talentosa. Ana Belén hizo un disco que se llama Lorquianas. Nosotros no solemos pasar música como la de Ana Belén porque tiene algunas cosas, algunas canciones que son generacionales y muy interesantes. Pero este laburo que hizo, que se llamó Lorquiana, que recogía justamente parte del cancionero que inmortalizó Federico García Lorca, fue producido por Chano Domínguez, participó Paco Ibáñez, digamos, hay todo un laburo muy interesante. Ahí adentro hay justamente una canción que se llama El Café de las Chinitas y que menciona esta pasión que tenía Lorca por los toreros. Las 4:30. ¿Quién es esa Gabriela? Una cantante mexicana. Notas al margen. Perdón, me están viendo. Desde el estudio de la Biblioteca Nacional. Qué feo. Hay gente afuera viendo. Está bien esto. Decía Federico, siempre seré partidario de los que no tienen nada y hasta la tranquilidad de la nada se les niega. Nosotros, y me refiero a los hombres de significación intelectual y educados en el ambiente medio de las clases que podemos llamar acomodadas, estamos llamados al sacrificio. Aceptémoslo. En el mundo ya no luchan fuerzas humanas, sino telúricas. A mí me ponen en una balanza el resultado de esta lucha. Aquí, tu dolor y tu sacrificio, y aquí, la justicia para todos. Aún con la angustia del tránsito hacia un futuro que se presiente pero se desconoce. Y entonces descargo el puño con toda mi fuerza sobre el último plato de la balanza. Eso es lo que me gusta de Lorca. Por cosas como esa es que lo fueron a buscar para fusilarlo, para asesinarlo. Así es. Fue un asesinato porque no hubo juicio, porque no hubo nada, ninguna de las cosas que rodean ni siquiera a un fusilamiento. Aparte no había cometido ningún crimen, con lo cual digamos que era inútil cualquier juicio. Fue un vulgar asesinato ejecutado por cobardes. En la segunda parte del programa vamos a hablar de la muerte de Lorca, porque es un chico que tuvo mucha vida y cuya muerte nos dio vida también a todos nosotros, ¿no? Y sobre la muerte de Lorca además hay todo una historia aparte y hay todo un hito, ¿no? Hay un... ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, me sonó muy... Hay una cuestión de... No lo tomes a mal. Es como sí. Una cosa casi de cristianismo. Porque eso de que la muerte de Lorca nos dio vida es... Pero es que pienso que... en cierta forma fue una especie de pobre Cristo García Lorca. En ese sentido. Su vida tuvo mucho de sacrificio. Creo que las muertes que generan vida no tienen nada de metafísico. Me parece que tienen justamente una trascendencia histórica que es lo que nos hace humanos, ¿no? Muy bien. Digo que Cristo lo que hizo fue, por ahí, si loco vino y escribió lo que dijo, sintetizó eso. Un día vamos a tener que hablar de religiones. No, evitémoslo. Che, hay un pibe con el que podríamos hacer, no una religión, pero es un tipo bien querido, que es el Chano Domínguez. Una secta. El Chano Domínguez es pianista y es un tipo bien querido como por nosotros, como Teté Montelieu, por ejemplo, ¿no? Es esa cosa española que forma parte de ese mundo que es España, y como decíamos hace un rato, es un mundo de intenciones propias, del que podríamos no salir nunca. El Chano Domínguez es uno de los mejores tipos a la hora de hablar de fusiones. Es como si hablábamos a veces de Adrián Yáñez, por ejemplo, ¿no? Esa gente que comprendió que podía hacer estándares con mucha genialidad hasta que empezó a hacer estándares propios, ¿no? Lo que hizo Yáñez con nuestro tango lo empezó a hacer el Chano Domínguez con el flamenco, ¿sí? Hasta que incluso se dio cuenta un día que podía cruzar el charco y hacer tangos también. En fin, ese laburo me pareció genial. Esto es Chano Domínguez, a quien escuchábamos antes produciendo el disco de Ana Belén, pero haciendo uno de los temas más populares del cancionero que rescató García Lorca, que se llama, según quien lo diga, La Tarará o La Tarara. Thank you. Al costado. ¿A dónde? Y en letra chiquita. ¡Sí! Al margen.